Bienvenidos un día más a este reto de meditación de 21 días. Recuerda encontrar un lugar cómodo donde puedas relajarte, donde puedas soltar sin distracciones. Bien. Inhala. Exhala. Escucha la música y presta atención a tu cuerpo físico. Siente el peso de tu cuerpo y empieza a respirar amplio y profundo. Activa tu oído, escucha la música y escucha mi voz. Inhala. Exhala. Lleva la atención a tu piel y siente la temperatura del ambiente a través de tu piel. Y como ya sabes hacer, vas recordando lo que has practicado también en meditaciones anteriores, activando todos tus sentidos. Pero lo más importante es que te mantengas presente, aquí y ahora, tomando conciencia de la respiración y el peso de tu cuerpo. Hoy vamos a hacer una meditación para conectar con planos más sutiles de conciencia, ya que hemos estado preparando la mente, preparando tu cuerpo a nivel consciente para poder ir poco a poco alcanzando niveles de mayor concentración y conciencia. Vamos a activar conscientemente el chakra número 7 hacia arriba, a través de Keter. Metatrón. Eso es, lleva la atención ahora a la coronilla. Arcángel Metatrón, solicitamos una bendición pura y resplandeciente para nuestra alma, para nuestro espíritu, para que purifique nuestro espíritu y que esta divinidad penetre en las raíces de nuestro ser. Siente como la luz divina empieza a entrar por tu cabeza, por todo tu cuerpo, como si fuera una cascada de agua, pero luminosa. Simplemente acepta en tu corazón esta bendición. Permítete llenarte de esa divinidad. Permítete bañarte en esa divinidad. Permítete sentir y experimentar esa divinidad. Y das gracias interior. Dando gracias de forma interna. Siente, experimenta, báñate en esa energía divina y permite que purifique tu alma, purifique tu aura, tu campo astral, te limpie, te proteja. Eso es, inhala, exhala, muy bien, y vamos a comenzar a pensar. Empezamos a sentir nuestro cuerpo físico. consciente y empieza a movilizar dedos de las manos y dedos de los pies. A tomar conciencia del momento presente. Eso es, inhala una vez más. Exhala. Así que felicidades por un día más de este reto de 21 días de meditación. Nos vemos mañana. Un abrazo.